Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Buenas tardes, amigos oyentes de la Ciudad de La Plata. Esto es Prohibido Cumbia. Estamos en Radio Nauta FM 106.3. Desde La Cortina, un grupo de punk de los años 90, cuando en la Argentina teníamos un proyecto económico neoliberal. Nos interroga, nos interpela, nos pregunta, nos dice, quizás... Estamos con Juan. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien. ¿De qué año es esa canción? 90. ¿90? Los 90, mediados de los 90, Ricky Espinosa, el grupo Flema. Flema. Debe ser el último estertor de los punk, de los grupos punk, ¿no? De Violadores, Flema, y había otro par de grupos más que tuvieron repercusión. Flema básicamente porque su cantante tuvo un final, viste, medio como lo del grupo del llamado grupo de los 27. Ricky Espinosa se suicidó. Era uno de los asiduos concurrentes en los shows de Cemento, el mitológico bailable de Constitución. Medio siglo. Sí, son de Capital Federal. De Capital. Era básicamente de la zona sur, ¿viste? Los recitales del grupo Flema, creo que de ahí viene su nombre, se caracterizaban porque la guerra de escupitajos. ¿Fuiste a alguno de los recitales? Sí, sí, totalmente. Así, estuviste en la parte... La primera vez la primera y me encontré con esa sorpresa, ¿viste? ¿Pero sabías que era parte no, del ritual, no? No tenía ni idea. ¿Y qué hiciste? No tenía ni idea de los pogos que se armaban, que eran bastante violentos. Y después de los escupitajos, menos que menos. Pero una vez que estás ahí, ¿viste? Bueno. Yo he ido así a algunos pogos. Te toca bailar, bailás. Sí. Aparte el pogo es la instancia esa, ¿no? De poder desprenderse de toda esta energía. Yo participé en algunos recitales, estuve como oyente en mi ciudad, así bien under, y el pogo infaltable, ¿no? Infaltable. Hubo una época en Perú, viste, sobre todo en la época de Sendero Luminoso, en donde, digamos, la música subte era básicamente el punk. Sí. Y eran bastante más violentos que los de acá. Los sí. pogos eran mucho más violentos que los de acá. Con golpes. Sí, con golpe y patadas, ¿viste? Sí, eran bastante violentos. 50 años de el alunizaje del Apolo 11. 50 años, mira. Sí, de ahí viene el Día de la Amistad, ¿no? Claro. Lo que se conoce como el Día de la Amistad. ¿No? El hombre de la llegada, el hombre de la luna. 50 años que el hombre pisó la luna. Y la luna sirve para muchas muchas cosas, ¿no? Digamos, filosóficamente uno puede decir que la luna tiene que ver con lo psíquico, ¿no? Mm. Están los lunáticos, es mito lo de la luna llena, ¿no? Sí. Aparece el lobizón. Bueno, es real de que la luna ejerce un poder bastante importante sobre la Tierra, ¿no? Sí. La fuerza, si bien la Tierra mantiene en su órbita la luna por la gravedad que ejerce, pero la luna también ejerce una gravedad menor que la Tierra, pero... Las mareas, ¿no? Claro, los océanos. Tal cual, los océanos con luna llena se crece, ¿no? Crece la marea. Los peces ocultan también porque por la luz. Tiene que ver también con lo romántico, ¿no? También tiene cuando que ver con lo romántico. Uno promete, digamos, hace promesas y le promete al ser amado que es capaz de bajarle la luna y las estrellas. Claro, ¿no? Tal cual, sí. Tiene una connotación, como dices, bastante romántica, ¿no? La luna siempre en los poemas, en las carátulas, las portadas de amor, de romance, está siempre relacionado, ¿no? Sí. Y sobre todo en el está de moda, viste, con en las historietas, en los grafitis. Sí. sigue siendo uno de los temas, sigue siendo la luna. Y también la luna es fue casi como la conquista, ¿no? La supremacía del capitalismo por sobre el comunismo en plena Guerra Fría. La llegada del hombre a la luna, que en este caso era este grupo de astronautas, ¿no? Armstrong, Collins y Aldrin. Tal cual. Le ganan la batalla a los soviéticos. A, ¿no?, los cosmonautas soviéticos. Que en ese momento parecía que tenían, digamos, la delantera en cuanto a sí, llegar a la luna. Fueron los primeros en poner a una persona humana a gravitar sobre la Tierra. No llegaron a la luna, pero sí a gravitar. Yuri Gagarin. Sí. Famoso. Y los Estados Unidos no quedándose atrás en esta competencia, ¿no? Una competencia por ver quién... También hubo muchas controversias, muchas dudas acerca de, digamos, si lo que pasaron... el alunizaje que pasaron por televisión era verdadero o era una puesta en escena. Todos decían que se debía, digamos, a la imaginación de un director de cine famoso, Stanley Kubrick, que había hecho 2001 Odisea del Espacio, ¿no? Y en realidad nunca se llegó a dilucidar si en verdad esa puesta, el alunizaje, el hecho de plantar la bandera del imperio en realidad fue una cosa verdadera o no, ¿no? Sí, es como que queda siempre esa incertidumbre, ¿no? Sobre todo muchas teorías conspirativas que plantean, ¿no? De que sí. Realmente ponen en cuestión el tema de la sombra, por ejemplo, del astronauta, la huella en suelo lunar, ¿no? Como que deja mucha la suspicacia, dicen, de que realmente fue toda una puesta en escena, como bien dices. Pero si es que pasó o no pasó, es bastante raro. Después también están... Es una incógnita. Yo creo que a esta altura, pensándolo, ¿no? Hoy por hoy es una realidad de que hoy por hoy llegan los astronautas a la luna, el hombre llega a la luna. En aquel entonces no se sabe si fue o no. Pero también es como... Hay unas teorías que plantean de que cuando el ser humano, en realidad esto plantean los ufólogos, ¿no? Que cuando llegaron los astronautas a la luna, se habían topado con vida extraterrestre, inclusive. Sí. Dando por hecho de que realmente llegaron, pero que había vida extraterrestre en la luna. Eso es improbable, no se sabe si pasó o no pasó. No hay prueba de que haya vida extraterrestre por fuera de la nuestra. Y los cuestionamientos reaparecen, ¿viste? Por ahí, después de años, pues están los terraplanistas, los que actualmente sostienen, a pesar de todo, ¿no? De todos los adelantos científicos y lo que podemos, digamos, saber acerca del espacio, que la Tierra es plana. Que la Tierra es plana, sí, tal cual. Mira, y que lo otro vendría a ser, qué sé yo, una especie de conspiración, ¿no? Imperial, una cosa media desbocada, pero bueno, en este tiempo de paranoia, viste, todo es puesto en duda. Yo me acuerdo, ¿no?, que en el colegio nos ponían siempre el ejemplo de Colón, ¿no? De que Cristóbal Colón, cuando decide emprender esta travesía por a conocer nuevos horizontes, nuevas tierras, se embarcó pensando que realmente la Tierra era redonda, ¿no? Imagínate, pensar que la Tierra era plana quiere decir que podía llegar a un límite y el navío se podía caer, ¿no?, en un abismo. Claro, inclusive había esos dibujos, ¿viste?, de los planisferios que eran sostenidos por monstruos, sí, una especie de cosas monstruosas. Y, ¿no?, y bueno, nos ponían el ejemplo esto de que Colón ya pensaba, ¿no? Tenía algunos, convengamos que no era un improvisado, Cristóbal Colón había leído, había tenido acceso a mucha información y con lo cual decidió emprender su viaje, ¿no? Y ayer estaba en una actividad, en una reunión, estaba conversando con un cervecero, con un productor de cerveza artesanal. Y me decía de que realmente lo que Colón no buscaba nuevas tierras. Realmente el propósito de Colón era buscar nuevos granos y nuevos lugares para cultivar cebada, para producir cerveza. Me decía de que realmente la intencionalidad de Colón no era descubrir nuevos mundos, riquezas, ni se imaginaba lo que iba a encontrar, sino era encontrar nuevos granos para poder producir variedades de cerveza. Uno de los primeros birreros de ley, entonces, Cristóbal Colón. Yo digo, por ahí, yo decía, por ahí, viste, no había comunicación satelital, no había redes sociales, pero por ahí, para la teoría de la Tierra redonda, de la navegación, digamos, por ahí Colón tenía algún amigo vikingo que quizás ya... Bueno, los vikingos habían llegado, ¿no? Dicen, sí, que los vikingos habían llegado ya a Sudamérica cuando pasó lo de... previamente a Colón. Bueno, los vikingos fueron una... ¿Qué sería? Una comunidad, una tribu que eran navegantes, ¿no? Venían... Los mitos dicen que fueron los primeros en llegar a América, ¿no? Sí. Bueno, son digamos ciclos de la historia que aún mantienen, digamos, ciertas interrogantes que no han sido dilucidadas a lo largo de siglos, ¿no? Vamos a una agenda interesante, sí, en la semana que pasó, ¿no? Estuvimos el día martes, el día feriado, de la patria. Día de la patria, 9 de julio. El 9 de julio. Yo estuve comiéndome un locro por la zona de Cañuelas. Una invitación, ¿viste? Y todas las invitaciones, si son gratuitas en estos tiempos... Y si es locro para esta época... Sí, en estos tiempos de miseadura son bienvenidas, ¿no? Murió de la Rúa, por ejemplo, el presidente de la crisis también, del 2001, sí, ¿no? El que se fue en helicóptero. Para el periodismo, vos que sos periodista, murió alguien emblemático o un par de emblemas del periodismo. Digamos, y acá después cuando charlemos, uno por ahí con una mayor referencia mediática, Héctor García, el creador de Crónica, del diario Crónica, y otro que a mí su tipo de periodismo me gustaba mucho más, que era André Graham Yol, del Buenos Aires, estuvo en el Buenos Aires Herald en la época de la dictadura. Hablando del 9 de julio, Mauricio en su discurso, el presidente Macri, se comparó con los libertadores independentistas de 1816. Felizmente esta vez no hubo ningún rey de España a quien le pidiera disculpas. Y no se sintió angustiado tampoco, ¿no? Por eso, no se sintió angustiado. Ni le tuvo que pedir disculpas al rey de España. Donald Trump, tengo anotado acá, a Dios rogando y con el mazo dando. Es duro con los inmigrantes ilegales centroamericanos, inclusive los estigmatiza y les dicen narcotraficantes y chorros. Sin embargo, contrata en sus empresas inmigrantes indocumentados, lógicamente para ahorrar costos, ¿no? Es que hay un tema ahí, ¿no? Con el tema de los migrantes, que en realidad Estados Unidos es un... o la política de Estados Unidos hoy por hoy con Donald Trump, que lo que hace es vulnerar más los derechos de los migrantes, no estigmatizarlos. No es por una política expulsiva, sino por una política de ponerlos en el eslabón productivo, en lo más bajo, ¿no? Para sí. que sean los que tienen los peores salarios. En realidad ese el objetivo final es ese. Una precarización. Ahora mi discusión es que no es una cosa que haya empezado en el gobierno de Trump, sino que ya venía, digamos, siendo uno de los ejes del gobierno de Barack Obama. Sí. Alberto Fernández empezó la campaña, ¿no? Ya estamos con el inicio de campaña. Hay discursos, sí. digamos, de uno y otro sector. Yo había... Están los spots dando vueltas por todos los canales de televisión, las radios. Precisamente en uno de esos spots había anotado Alberto Fernández y los chorros cerrados que él abrirá. Después te lo voy a aclarar eso de chorros, sí. ¿no? Una cosa que me interesó de Europa, la capitana una alemana, Carola Racket, y un barco que rescata migrantes en Lampedusa, oponiéndose a la política xenófoba del primer ministro Matteo Salvini. Sí. La tuberculosis es una enfermedad de la pobreza y la alimentación sin proteína, que vuelve a ser un tema después de muchos años aquí Han habido algunos brotes, ¿no? En La Plata. No solo en La Plata, han cerrado una escuela sí. en la provincia. La tuberculosis básicamente es una enfermedad que ya estaba erradicada. Vacunas, ¿no? Hay vacuna, hay refuerzo. Y básicamente es por la alimentación que carece de proteínas. Sí. Bueno, algo que se ha denunciado mucho en estos últimos años, no solamente organismos internacionales, ¿no? También organismos privados como la UCA, por ejemplo, que tiene índice de medición. Y también organizaciones sociales también que tienen mucha presencia en el territorio, es el tema de la malnutrición que tienen los niños en los barrios más humildes, ¿no? Porque, bueno, no es un tema de desnutrición, sino de malnutrición, porque justamente los alimentos que se les está dando no tienen proteínas, no tienen carbohidratos, son alimentos que tienen alto contenido de grasa y no los terminan completando una dieta, ¿no? Que aportaría, por ejemplo, las carnes, el pescado, las verduras, ¿no? Los lácteos. Sí. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a anunciar que nuestro compañero Jesús Rojas está en una conferencia de prensa. Nuestro movilero. ¿No? Es nuestro movilero estrella y seguramente dentro de un rato nos va a estar informando acerca de qué se trata la conferencia de prensa. Básicamente está referida a la pedofilia en la iglesia platense. Vamos a escuchar un poco de música. Que luna, guarda que mares, la cuesta no te sensate dobro restare, more d'amore, vorrei morire, mentre la luna ti la sumista guardare. guarda que luna, guarda que el mare. Y tu esta noche senza te vorrei morire, perché son solo a ricordare. E vorrei poterti dire, guarda che luna, guarda che mare. Guarda que el mare, que luna. Questa mi piace. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia. No construye castillos de arena. Guarda que luna, guarda que mare. ¿Quién es? Tonino Carotone. Tonino Carotone, un tano, viste, bastante personaje, muy, muy pintoresco, que se hizo conocido aquí en la Argentina porque tenía unos dúos con Manu Chao. En la época que Manu Chao era asiduo concurrente de la Argentina. Sí, sí. Yo lo pude ir a ver a Manu Chao, no a Tonino, pero a Manu Chao lo fui a ver. En una visita de las que hacía, casi venía todos los años, sí, creo que sí, habrá sido el 2011, 2010. ¿En la cancha de Huracán? En Ferro, sí. Lo fui a ver ahí con unos amigos. Qué concierto. Pero siempre venías. Concierto muy militante, ¿no? Sí. Además, veías la gente, el público, ¿no? Atraviesa muchas generaciones, Manu Chao. Sí. Niños, jóvenes, adultos. Y es el primero que empieza. Primero no sé, pero el que empieza con la música fusión, ¿viste? Sí. De fusionar los ritmos europeos, el rock con los ritmos latinos. Y, ¿no? Y el idioma también, ¿no? También francés, el idioma, sí. De padres españoles que canta en español y mezcla con francés, ¿no? Sí. Y además también el mensaje que da, por su militancia más que nada de Manu Chao, ¿no? Un cantante de militantes. Muy embuido de los primeros tiempos del zapatismo. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Esa influencia de Chapas y de los Caracoles. Murió Fernando de la Rúa, el presidente que el 2001 huyó por las azoteas de la Casa Rosada en helicóptero, con Plaza de Mayo prendido fuego y 39 muertos por represión, una represión que quedó impune, por lo menos en cuanto a las responsabilidades políticas. Fernando de la Rúa había asumido con un conglomerado variopinto autodenominado Alianza, en la que había bandos que tironeaban para el centro izquierda y otros para la centro derecha. Sus fisuras de origen implosionaron cuando renunció el vicepresidente Carlos Chacho Álvarez. La otra debilidad del gobierno de la Rúa fue su incapacidad de gestión. De la Rúa se había caracterizado por ser un buen administrador de recursos, siendo jefe de la ciudad autónoma. La investidura presidencial desnudó su fragilidad para construir política. El último déficit quizás no tuvo que ver con su persona directamente, sino que al ver sus flaquezas para resolver la ficción de la convertibilidad, el peronismo le bajó el pulgar y fue fogoneador directo e indirecto de las llamadas manifestaciones espontáneas que desembocaron en represión y saqueos el 19 y 20 de diciembre. Fernando de la Rúa fue absuelto de las responsabilidades políticas en las muertes del 19 y 20 de diciembre del 2001. La Alianza, se podría decir, nunca llegó a ser ni siquiera una coalición. Su presidencia y él hubiesen sido intrascendentes si no fuese por la sangre derramada y el robo legalizado del ministro Domingo Cavallo en el megacanje y el corralito bancario. Hubo mucho protocolo, ¿no? En el entierro de la Rúa. Lo velaron en el Congreso, ¿no? Lo velaron en el Congreso. Una cosa muy, muy, muy protocolar, ¿no? Después, los apoyos que se podían esperar por parte de la Unión Cívica Radical, sobre todo el sector al que él perteneció. Y en realidad, digamos, yo lo que intenté hacer es una pequeña síntesis de lo que me había parecido, digamos, ese proceso frustrado que fue la alianza gobernante que sucedió a Carlos Menem, ¿no? ¿Cuántos años estuvo la alianza gobernando? Dos años. Dos años, ¿no? Fue una transición. Sí, dos años. Ahí hay muchas cosas, digamos, para debatir, que todavía no se han dado unos debates, digamos, en profundidad. Todavía se sigue hablando de manifestaciones espontáneas o preparadas. La del 2001, sí. Yo creo que tuvieron algo de espontaneidad, básicamente el primer día, pero después fueron fogoneados por sectores del peronismo. Ahora, la Argentina que recibió de la Rúa fue una Argentina bastante complicada, ¿no? Económicamente, digamos, la convertibilidad básicamente era una ficción, ¿no? Argentina no tenía ni los recursos económicos ni la reserva para plantear una paridad uno a uno con el dólar. Se sostuvo hasta que explotó. Y ahí lo otro controvertido, digamos, algo por lo que el ministro de Economía, el superministro Domingo Cavallo, también quedó impune, ¿no? Que fue, todos los analistas políticos y económicos manifiestan que lo del megacanje en realidad fue un choreo impresionante. Y lo otro, el corralito, que ese sí fue un choreo, digamos, a los ahorros de la clase media, que la clase media tenía en los bancos, ¿no? Claro, el megacanje era el canje de la deuda privada, pasaba a ser deuda estatal. O sea, la gente, el ciudadano común y corriente que paga sus impuestos, se hacía cargo de una deuda de la cual no había sido parte, y una deuda que había generado millones de ganancias a empresas privadas, ¿no? Totalmente. Es una tomada de pelo, ¿no? Choreo. Ahí las cosas hay que llamarlas por su nombre. Igual que la metida de mano, la metida al bolsillo de los ahorristas. Ese fue otro choreo directamente. Sí. Y ahí no hubo culpable. Digamos que fue un choreo legal, ¿no? O legalizado, legitimado por la justicia argentina. Ahora, si no pasaba eso, difícilmente hubiese pasado un 2001. una manifestación como... Yo creo que lo que no se sostenía y lo que originó, digamos, la eclosión de la crisis, época en que la clase media se sintió parte de los piquetes, en donde el cantito era Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, que creo que ha sido la única vez, ¿no? Porque después, digamos, cuando la clase media se recompuso, ya los piquetes eran de los vagos choriplaneros. Claro, todo lo que estaba mal. Yo creo que no se sostenía más el tema de la convertibilidad. La sostuvieron con respiración artificial, yo creo que inclusive dos años más de lo que hubiera sido lo razonable, ¿no? Pero para que no implosione el menemato, digamos, bueno, es como que le dejaron servido el paquetito a un gobierno débil como el gobierno de la Alianza. Y el gobierno de la Alianza, digamos, con una debilidad de base, no tuvo los argumentos que después sí pudo tener, digamos, el peronismo otra vez en el poder con Eduardo Duhalde. Sí, uno piensa en aquel entonces, ¿no? Aquella época. Yo no estuve en la Argentina cuando pasó eso. He charlado con muchas personas que me dicen que algunos lo sintieron más de cerca, algunos no, que no les afectó. Sí a los que tenían ahorros, porque la convertibilidad lo que hizo fue prácticamente devaluar todo el ahorro que habían podido tener, ¿no? El que depositó dólares recibirá dólares, dijo Eduardo Duhalde, otra mentira, digamos, histórica, ¿no? Y ahora, esto, porque también otra de las cosas es de que a los ahorristas les hicieron el corralito, no les entregaron el dinero, pero hubo información previa que mucha gente pudo sacar sus ahorros, ¿no? Y hubo quienes tenían, digamos, información privilegiada que sí pudieron sacar antes de las corridas, ¿no? Y antes que los bancos bajaran las persianas. Fue impresionante porque imagínate los bancos que generalmente tienen sus locales elegantes, vidriados en el centro de la capital federal, tuvieron que poner blindado. Inclusive persianas, viste, de esas que no las podías tumbar. Ahora, hay que recordar a De la Rúa por todo eso, por la mala administración, por las imágenes de un De la Rúa ridiculizado en los programas de Tinelli, o hay que recordarlo como un presidente más. Es un combo, pero yo creo que fue uno de los presidentes más inútiles que tuvo la historia argentina. Difícil, digamos, por ahí históricamente capaz que hay muchos presidentes que dejaron mucho que desear, pero si por la cercanía histórica, ¿no? Y por lo que uno, digamos, ha visto y ha padecido en carne propia, yo creo que fue uno de los más inútiles. Y mirá que a través de los 200 años de republicanismo en Argentina ha habido presidentes inútiles, ¿eh? Y con la carga tras o en su presidencia de haber sufrido la Argentina en democracia la muerte de el asesinato, ¿no? De militantes sociales que quedaron impunes, ¿no? Que porque impunes. Creo que el único imputado fue el secretario de seguridad. A él lo en dos instancias lo exoneraron, digamos, de responsabilidades. Una cosa muy muy controvertida, ¿no? Uno, por lo menos dudosa, que un presidente de la República no esté enterado de lo que sucede en una fecha tan crucial, sobre todo en dos días, y sobre todo con hechos graves, como son las muertes de 39 personas. Y con difícil creer que no haya estado enterado, ¿no? Y con una historia tan reciente, ¿no? De una dictadura tan fuerte, tan brutal que atravesó el país, ¿no? Justamente. De ordenar este estado de sitio en la Argentina. Totalmente. No fue la única noticia lo de la Rúa. También, bueno, fue justamente el 9 de julio, pero también Mauricio Macri, bueno, se solidarizó con la familia, mandó los saludos. El presidente se encontraba en Tucumán y había dado un discurso, ¿no?, donde había hecho una asimilación, dijo, ¿no?, que su gobierno era que se sentían que el gobierno de Cambiemos era una asimilación a lo que serían los próceres de la independencia, ¿no? Una frase que luego fue bastante ironizada también, ¿no?, en las redes sociales, muchos lados. Sí, no, en realidad no, viste, Mauricio es tan corto en sus discursos que no suele, digamos, aclarar ciertas cosas que quedan por ahí en la oscuridad, ¿no? Pero tienen intencionalidad. Básicamente lo ves en los spots de campaña. El hecho, esas comparaciones no son para nada ociosas. También en la semana, algo que ha tenido que ver con el periodismo, te comentaba Héctor Ricardo García, el creador de Crónica, Crónica diario en papel, ¿no?, que llegó a tener 3 ediciones, la primera, la quinta y la sexta, y en varias oportunidades vendió más de 1 millón de ejemplares. Crónica firme junto al pueblo. Claro, con ese eslogan, ¿no? Crónica firme junto al pueblo. Después su otra creación, la Crónica TV, ¿no?, el canal de noticias y sus emblemáticas placas rojas, ¿no?, tinte sensacionalista, periodismo amarillo. Se hubiera enojado García si le mencionamos, digamos, el que nos parece periodismo amarillo lo que hacía Crónica. El otro día él decía que era periodismo popular. Popular, sí. El otro día hablaba con un amigo, un compañero así, sobre el periodismo también, justamente, y discutíamos esto de si realmente esto que hacen el periodismo popular, ¿no?, de apelar bastante a lo rojo, a lo tendencioso, ¿no?, a lo trágico, inclusive, era porque realmente hay un público ahí que le gusta eso, y lo que hace este periodismo es apelar a esa subjetividad que del público que está, o lo que hace ese periodismo es construir un público y construye una audiencia, un lector que tiene con estos tipos de consumo, ¿no?, estos deseos de buscar siempre el sensacionalismo, la tragedia, ¿no?, lo emotivo. Y teníamos esta discusión porque si bien es cierto que las noticias siempre si uno ve en las redes sociales, las páginas de hoy por hoy, pensándolo en que mucho de la prensa escrita se ha trasladado a las redes sociales, la noticia más compartida, las noticias que tienen mucho me gusta y muchos comentarios, son las noticias justamente de accidentes, de asesinatos, de robos, ¿no? Igual las redes me parece mucho más que tiene mucha más basura que Crónica. Yo reivindico a García porque él fue el dueño de Radio Colonia, que estaba ese locutor bastante recordado que fue Ariel Delgado, que en la época de la dictadura, digamos, pasaba noticias y de cosas que acá no trascendían, ¿no?, sobre todo de la desaparición de cuerpos en el Uruguay. García era uno de los dueños de Radio Colonia. El 29 de julio del 63 apareció el diario Crónica en papel. En 1994 aparece Crónica TV. Esas placas rojas, viste, fue primicia. Una marca registrada de Crónica. Una, ¿no?, marca registrada. Ve los titulares, ve las placas y inmediatamente sabe que es Crónica. Yo me acuerdo, viste, de uno, de un periodista, uno pelado, yo no se me ha quedado el apellido, pero en la época, viste, dura, en 2001-2002, cuando empiezan a aparecer los movimientos sociales y los cortes, siempre estaban con el móvil, digamos, en donde había o acampes o corte de calles, eran los primeros que aparecían. No sé si todavía sigue el periodista en Crónica, era un periodista platense. No, le he perdido el rastro. Después, cuando averigüe, viste, te voy a preguntar a ver si por ahí lo conoces. Otro periodista fallecido, a mí no me gusta decir fallecido, siempre digo que se fueron al viaje eterno. André Graham Joll, un personaje fue periodista de el Buenos Aires Herald en la época de la dictadura. El Buenos Aires Herald no era ningún diario revolucionario, pero un diario emblemático, y que como era inglés, ¿no? El director era inglés, Robert Koch, y no podía, digamos, la dictadura no podía presionarlo, y era el único diario en el que vos leías, digamos, que tenía desavenencias con el gobierno militar, y que incluso, digamos, llegaba a denunciar hasta las desapariciones, ¿no? O casos en los que en los otros diarios no encontraban ninguna información. Graham Joll fue uno de los periodistas. Lo reivindican bastante los colegas que lo conocieron. Estuvo mucho tiempo viviendo en Inglaterra, después volvió acá a la Argentina, porque decía que él se sentía argentino. Si me pedís una comparación, digamos, y a pesar de que las comparaciones son odiosas, yo prefiero el tipo de periodismo que hacía Graham Joll, que escribió un par de libros bastante buenos, que el de Héctor Ricardo García. Pero García no deja de ser, digamos, un referente de una manera de hacer periodismo, más allá de que uno esté o no esté de acuerdo. Claro. Apelan a públicos distintos también, ¿no? Sí, totalmente. Sí, el Herald, digamos, era un diario más de clase media, si querés, de clase media instruida, porque como estaba editado en inglés, bueno, por lo menos tenías que tener, digamos, ciertos conocimientos como para acceder a la lectura, ¿no? Un poco como hay un suplemento que saca en inglés, el diario Perfil, los días sábados, ¿no? Que creo que está, el director es el hijo de Fontevecchia, ¿no? Que es más o menos algo similar a lo que era el Herald en la época de la dictadura, ¿no? Dos maneras entonces de hacer periodismo, y dos periodistas que se fueron de viaje. Señores, yo soy Raúl Guillermo Costa Higuiní. Me digo y no me desdigo. Caña es caña de barril. No pega talón rajao con zapato sin talón, ni cajetilla bailando una polca de acordeón. Mi cajetilla bailando una polca de acordeón. Yo me baño en el yerbal, a mí me gusta el arroyo. A mí me gusta el arroyo, con tantas mujeres lindas, el ojo anda de retoso. Con tantas mujeres lindas, el ojo anda de retoso. Señores, yo soy el Nico, buen cuchara de albañil. Me digo y no me desdigo, desde el cimiento al pretil. Me digo y no me desdigo, desde el cimiento al pretil. ¡Oh, oh!

quiere, se te quise dar. Estamos llegando casi a las 17 horas. Plena campaña, ¿no? Plena campaña. Yo acá, como siempre, te traigo, viste, la entrevista de que los domingos hace Fontevecchia en Perfil. Una es a Hernán Lacunza, el ministro de Economía de María Eugenia Vidal. El título dice: en el poder se hace la mitad de lo que se quiere y se quiere la mitad de lo que se hace. Un poco ambivalente el ministro Lacunza. El otro es del domingo 7 de julio. Jorge Faurí, el canciller argentino, y Dante Sica, el ministro de la Producción y del Trabajo, dicen: si hubiéramos entrado al ALCA, Vaca Muerta ya sería una realidad. Tanto a Sica como a Faurí parece que les gusta mucho ficcionalizar, o les gusta mucho, digamos, las adivinanzas, o tienen la bola de cristal. El último domingo, 14 de julio del 2019, Guillermo Nielsen, que es uno de los posibles candidatos a ministro de Hacienda, si en caso gana Alberto Fernández. Nielsen es un liberal. Nielsen que ya ha sido parte, ¿no?, del, que ya estuvo en el gobierno, en otro tipo de funciones. Dice: para el referente económico de Alberto Fernández, o sea, para Nielsen, Kishilov es un ignorante. Este es un título bastante mediático, ¿viste? Porque si vos lees, digamos, lo que en realidad dice en la entrevista, sí, se refiere, digamos, a la ignorancia del ministro, del ex ministro, no en cuanto a sus conocimientos económicos, sino por ahí a sus conocimientos jurídicos, en una crítica que le hace cuando gestionó, digamos, los acuerdos con los fondos Carroña, que sabía, él dice que Kishilov sabía que, digamos, la corte en la que se iban a dilucidar era la de Nueva York. Sí, ¿no? O sea, ahí la tan famosa resignación de soberanía, ¿no? Sí. Son muy criticado por esa medida, sí, ¿no? Sí, son spot de campaña, son declaraciones de campaña, son interesantes porque si hay algo, digamos, que es notable en Fontevecchia, es su preparación periodística y es que es bueno para hacer entrevistas, ¿no? Ofelia Fernández no es la madre de Cristina. Y sí, otra más de la CEFE, es candidata a legisladora porteña por el Frente de Todos. Ella dice que se está construyendo una experiencia superadora del kirchnerismo. Toma mate, ¿eh? Superadora del kirchnerismo. Dice, y encima es por voluntad del kirchnerismo, no porque se lo esté imponiendo. Ofelia Fernández ha sido, viste, muy mediática en los últimos tiempos porque tuvo, digamos, una declaración en donde aludía a sus que se le secaban sus partes íntimas. Lo dijo de una manera más, digamos, mucho más suelta, sí. Ese podría ser la que le secaba sus partes íntimas el neoliberalismo. Yo creo que hay una cosa ahí de puja, me parece, de mostrar o de tratar de mostrar que el frente o es más kirchnerista o es más de la línea Fernández. Yo creo que encuesta en mano, el frente tiene un gran problema para adelante. Sí, sí, totalmente. Ahí, ¿no? Pero aparte tampoco hay una identidad clara, ¿no? Porque acá dice una experiencia superadora. ¿Superadora en qué sentido? Del kirchnerismo. Si superadora le llama a ser más pragmática o más liberal, digamos, ahí estamos en un problema y básicamente que tiene que ver con lo que supuestamente es una cuestión ideológica en el kirchnerismo, que es ser nacional y popular. Sí, yo creo que en realidad lo que dice tiene que ver con esto, ¿no? De pensar en que realmente lo que el frente este es un frente que representa lo mejor que puede tener el kirchnerismo y que por ende hay que volver con eso, pero al mismo tiempo hay que tratar de ser mejores, ¿no? Dejar de lado la corrupción, los negociados, todo eso. No, eso no. Sí, aparte de eso, yo creo que más un mensaje, digamos, más a la clase media que los mira con recelo, como diciendo, vótennos que vamos a hacer otra cosa, ¿no? Yo, básicamente por lo que declaró Cristina en los últimos días, no sé en qué acto, seguramente en algún acto de presentación de su libro, sinceramente, donde dijo: soy más capitalista que Macri. Y eso sí es una declaración, digamos, bastante fuerte. Bueno, Cristina no es la primera vez que habla del capitalismo. No, para nada. No, siempre capitalismo en serio, decía, hacía referencia Cristina. Capitalismo serio, capitalismo social, viste, cosas que son de ficción también. Sí, el otro día estaba leyendo unas encuestas cómo ha ido dándose el proceso de la evolución de las encuestas de mayo a esta parte. Sí, desde el pronunciamiento de Cristina, cuando anuncia de que va a ser ella la vice de Alberto Fernández, hubo como un elevado, ¿no? Un aumento en del nivel de intención de voto que tuvo el frente Fernández. A hoy en día había una diferencia en 9 puntos más o menos que le sacaba a Mauricio Macri, con lo cual el gobierno estaba en un problema, porque si eso se aumentaba un poco más podría haber una fórmula ganadora en primera vuelta. Sí, sería irreversible después de las PASO, digamos. Ese proceso, hoy por hoy, lo que plantean las encuestas, y esto hay que tomarlo también con pinzas, dicen de que posiblemente eso 9% no sea tan así y que posiblemente sea un 5%. Sí, tengo una encuesta que más o menos anda por eso, un poquito más. Pero después, cuando comentes, digamos, todas las presentaciones de los distintos candidatos, lo vamos a charlar. También recordemos que estamos esperando una comunicación con nuestro movilero estrella, Jesús Rojas. Creo que ya terminó la conferencia de prensa donde está y está esperando para hacer alguna entrevista, o si no, como es un tema bastante delicado, digamos, si no lo consigue, sí. Podemos hacer la llamada y luego entramos en el debate. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Yeah. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos. Y además, pardos. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Transmitiendo de la ciudad de La Plata a la ciudad de Las Diagonales. Eduardo, hoy nos enteramos de una lamentable noticia, lamentable por cómo se dio, por las cosas que pasaron, y nos solidarizamos con Julián. Julián, con el que estamos en línea telefónica, es víctima y está denunciando al cura Lorenzo por casos de abuso. Estamos en línea con Julián. Jesús está, nuestro mobiliario, en este momento también en el lugar. Hola. ¿Qué tal, Juan? Jesús. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás, Jesús? Bueno, mira, nosotros nos encontramos acá con Julián. Estábamos en la sede de la CTA, ubicado en 6, entre 46 y 47, donde hace poco terminó una conferencia de prensa convocada por Julián para denunciar los abusos sexuales que había sufrido hace muchos años. Así que estamos acá, donde dio unas declaraciones muy fuertes. Julián, ¿cómo surgió esto de denunciar, ¿no?, a Eduardo Alfonso, que es un cura y que hace muchos años sigue sucediendo estas cosas? Bueno, gracias por cubrir esto. La verdad que fue un cúmulo de cosas, 20 años de secuelas, 20 años de miedo, de dudas, de vergüenza, hasta que llegó un punto en donde no pude aguantar más y tuve la suerte de conocer el caso de León, que me ayudó a validar muchas de las cosas que me habían pasado, y a partir de ese punto decidí, como por última vez, sanar y visualicé que mi camino era declarar, dar testimonio, ponerle el cuerpo, ponerle la cara y realmente visualizar esto de una forma que necesitamos que la gente nada, no pueda hacer oídos sordos la sociedad, la iglesia, las otras víctimas. Hay que visualizarlo. Julián, ¿quiénes te vienen acompañando en este proceso de denuncia? Si hay instituciones, ¿quiénes te vienen acompañando más allá de tus familiares, no? Bien, sí, la institución que más me está acompañando y que realmente es enorme el trabajo que hacen es la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina, con sus profesionales, la parte legal, la parte psicológica, y más que nada está compuesto de otras víctimas que en grupos de comunicación que tenemos compartimos experiencias, secuelas, a veces lloramos juntos, a veces nos reímos juntos, y bueno, y estos últimos tiempos siempre todos enfocados en la lucha de desterrar el abuso eclesiástico, así que esta organización es fundamental para que hoy yo esté acá. Esta organización, ¿cuántas denuncias viene teniendo? Esta organización tiene más de 60 denuncias, tiene más de 50 víctimas que han denunciado en diferentes puntos del país, entre Río, Mendoza, Córdoba. Se cortó. La verdad que es muy importante tener un espacio de comunidad y de poder compartir esto que pasó para dar más fuerza a todos. Julián, con respecto a la justicia, ¿cómo viene procediendo la justicia con el caso? La justicia, hasta donde yo sé y desde cuando yo me incorporo en la causa, lo está llevando a mi criterio y criterio de nuestros abogados de una forma profesional, con sus tiempos, se está tratando de armar un caso sólido, la defensa está haciendo su trabajo, obviamente, y la iglesia hasta hoy sigue encubriendo y sigue ocultando información. Por lo tanto, es muy difícil trabajar contra ese sistema de encubrimiento, pero la justicia, la Fiscalía 1, a cargo de la fiscal Medina, está haciendo un trabajo a mi criterio muy bueno que va a hacer que podamos llegar a una instancia, ojalá, de juicio con sólidas pruebas y sólida una causa sólida. Vos hace un momento comentabas del caso de León, que fue el que denunció en el 2008. ¿Por qué consideras que la causa se archivó, no? Después de la denuncia. La verdad, en eso yo no tengo conocimiento de que lo que pasó legalmente en esa época. Lo que sí tengo conocimiento es de cómo estaba León en ese momento. Y para él fue muy difícil luchar dos frentes abiertos, esto lo ha dicho su padrino, el frente de sus cuestiones secuelas personales y de la causa judicial y de lo que estaba haciendo en ese momento la iglesia con mucho más poder y Lorenzo con mucho más poder formando parte del servicio penitenciario aún. Así que ha sido muy difícil, se han dado circunstancias que todavía no termino de estar en tema, pero lo que sí puedo decir es que desde que se desarchiva la causa, cuando el abogado gallego toma el patrocinio, avanzó rapidísimo y rápidamente se está viendo como es muy difícil para la defensa sostener este discurso de que Lorenzo no es un abusador. Lorenzo lo es con todas las letras y cada día van a haber más víctimas. Jesús. Eduardo, sí, con respecto a las declaraciones de Julián, ¿hay alguna pregunta que le quieran hacer? Sí, ¿cómo estás, Julián? Sí, acá yo leía, viste, que fue denunciado el 2008 en la justicia canónica y penal. Nosotros tenemos entendido que Eduardo Lorenzo ha sido confesor del cura pedófilo Julio César Grassi. Aparte de las causas por las que lo acusa León, lo acusás vos, ¿tiene otras causas? ¿Han tenido alguna respuesta por parte del obispado de acá de La Plata, de Víctor Fernández? No, la verdad que la respuesta que tuvo en su momento Lorenzo cuando estaba luchando por desactivar la causa fue el año pasado, y él luchando con sus secuelas personales, fue una misa que se organizó en la catedral en favor y en respaldo a Lorenzo. La iglesia hasta hoy no ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, el arzobispado de La Plata ni el obispo de La Plata. Lo único que hacen es ocultar y encubrir. Eso no hace para las víctimas. Hay muchas víctimas que yo conozco que en algún punto siguen en contacto con la religión. Es muy difícil luchar contra las secuelas de un abuso, contra el sistema que se muestra enorme y difícil de remarla en contra de eso. Así que en ese sentido, la verdad que hasta hoy la iglesia no está ayudando en nada. Y tiene uno... ¿Tampoco ha sido suspendido en sus actividades eclesiásticas? ¿Cómo, perdón? ¿Tampoco ha sido suspendida en sus actividades eclesiásticas? No, para nada. Hoy sigue brindando misas, sigue en contacto con menores. Sigue haciendo lo que hace siempre, su modus operandi, que es rodearse de gente, armar una escenografía para luego poder estar eligiendo a sus víctimas tranquilo y abusar de ellas. Así que la iglesia en ese sentido lo único que hace es sigue avalando que un abusador esté en la calle en contacto con menores. Hola, Julián. Te habla Juan. Julián. Hola, Fran. Fue muy difícil hacer público esta situación, digo, entendiendo de que hacerlo de conocimiento público es también exponer de alguna forma tu nombre. Sí. Sí, sí, eso es verdad, la exposición no es fácil, pero yo soy un convencido de que esto hay que ponerle el cuerpo. De alguna manera, esto es, yo lo tomo como una militancia en contra de que siga habiendo más víctimas de abuso. Y me tocó estar en esta situación, me tocó empezar mi proceso en esta época, y considero que hoy, como está dada la situación, necesitamos las víctimas tener visibilidad, necesitamos a alguien que pueda hablar y decir las cosas como les pasan, para que cada vez sea más difícil ocultarnos y querer callarnos, y por otro lado seguir defendiendo, como en su momento hizo Lorenzo en una carta, diciendo que nosotros estamos atentando contra su honra y su buen nombre, para nada. En todo caso, que él haga una conferencia, que él se exponga también, como lo estoy haciendo yo, y que diga lo que tiene para decir, y ahí la sociedad va a juzgar y va a poner a cada uno su lugar. Bien, Julián, ¿y cómo sigue para adelante todo esto? Hoy fue la conferencia de prensa, ¿tienen pensado hacer alguna actividad, algún scratch, alguna exposición pública? No, por el momento no, eso lo estaremos evaluando. Yo, por lo que quiero hacer ahora, es estar con los brazos abiertos para cualquier tipo de contacto que haya de parte de otras víctimas, seguir ayudando. La verdad que hoy las otras víctimas que yo conozco están en un espacio difícil de llevar, en un espacio oscuro, y quiero ayudarlos a salir de esa situación, junto con León, que hoy está más empoderado que nunca también. Y bueno, me parece que eso es lo inmediato, ayudar a que esos chicos puedan hablar, no necesariamente judicialmente, pero que puedan empezar a sanar ellos. Y luego, con eso vamos a tener como misión cumplida. Mientras tanto, la causa va a seguir su curso. Yo estoy seguro y convencido que van a aparecer más víctimas en condiciones de hablar y que van a poder elaborar su duelo y decir su verdad. Y cada vez va a ser más difícil para la defensa defender a esta persona. Bueno, Julián, te agradecemos por la comunicación, por el esfuerzo que significa esto también para vos. Y mucha fuerza, mucha fortaleza, y esperemos que pueda terminar bien todo esto, ¿sí? Dale, bueno, muchas gracias a ustedes, chicos, por venir a cubrir esto, y bueno, estamos a disposición, hasta luego. Chau, Julián, hasta luego, cuando quieras. Jesús. ¿Cómo andás, Juan? Bueno, estas fueron las declaraciones de Julián. Esperemos que pueda avanzar en la causa y que nuevas personas que han sido víctimas de abusos sexuales por parte de los curas también se animen, ¿no?, a denunciar estos casos de violaciones, de abusos sexuales. Bueno. Muy bien, y seguimos contando con el Movilero Estrella. Entonces, Jesús, ¿algún otro itinerario? ¿Se cortó? ¿Cómo? ¿Algún otro itinerario? ¿O te venís para la radio? Ahí voy para la radio, voy urgente, así que nos vemos en 15 minutos más o menos. Perfecto, te esperamos. Gracias, Jesús. Bueno, nos vemos. Chao. Impresionante, ¿no? Impresionante el hecho, digamos, de no solamente el antecedente de haber sido el cura confesor de un pedófilo condenado como Julio César Grassi, sino también impresionante que siga ejerciendo, digamos, sus labores eclesiásticas. Impresionante de que un obispo que se dice progresista como Víctor Fernández, ¿no?, que tiene inclusive una parentela que tiene que ver con lo político aquí en la ciudad de La Plata, no se haya manifestado en ningún momento, y como dice Julián, todo lo contrario, ha expresado en cierta manera su apoyo. El silencio es complicidad por acción u omisión. Claro, y la iglesia lo sabe perfectamente esto, que el silencio es, estás tomando parte de alguno de los dos lados justamente, mínimo, si hay una denuncia, hay una persona que está denunciando, tendría que ser separado de sus funciones como sacerdote, y tendría que ponerse, el procedimiento legal va a continuar, ¿no? El procedimiento penal, claro, va a continuar, pero de mínima tendría que ser apartado de sus funciones como sacerdote, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta, digamos, que hay antecedentes de denuncia de hace 11 años. Claro, ¿no? Tal cual. No es el primer caso por el cual está siendo denunciado este cura, ¿eh? Y contradiciendo el discurso del Papa, ¿no?, que, digamos, es muy allegado al obispo de La Plata, Víctor Fernández, contradiciendo, digamos, acerca de que la iglesia está combatiendo la pedofilia. Tal cual, sí. tantas dudas pendientes que tiene la iglesia y situaciones, casos como estas, lo único que hace es ensuciar más, ¿no? Ya la historia que trae detrás de sí una iglesia que ha sido cómplice de la dictadura, que ha estado involucrada en los golpes de Estado. La verdad que me parece que esta situación, este encubrimiento, lo único que hace es seguir dañando la cuestionada ya imagen, ¿no? de la iglesia. Quizás para ser un poco más justos o más objetivos, digamos, las jerarquías eclesiásticas, ¿no? Tal cual, sí. Eso sería, digamos, el término justo. Las jerarquías eclesiásticas, que son las que ponen la basura debajo de la alfombra. Vamos a escuchar música. Esperar.

tanto de Venezuela, el Gran Colombia, y de acá en lo que sería las Provincias Unidas del Virreinato del Río de la Plata, cuando empezaron a proclamar la libertad de los pueblos por este... Todavía faltaba la batalla final, ¿no? Que fue la de Ayacucho. Sí. Que fue finalmente las tropas comandadas por la gente de Simón Bolívar, ¿no? La voluntad de los pueblos. Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Tal cual, eso te lo enseñaban en el colegio de chiquito a recitar. Claro, cuando nos hacían marchar con banda y viste paso marcial. Hasta ahora se hace el desfile militar en Perú para estas fechas, para fiestas patrias. Bueno, este 28 domingo se va a estar llevando adelante en Plaza San Martín, ahí al pie de la estatua de San Martín justamente. Las ofrendas florales y después hay un acto 10, en la catedral. 10 y 30 ofrendas florales, 12 el mediodía, una misa en la catedral. A las 13 horas después de la misa, en Plaza Moreno se va a hacer un evento cultural. Vamos a volver a reiterar el próximo martes 23. Están todos y todas invitados. Te prometo que en la ofrenda floral voy a estar, viste, al pie del monumento al caballo de San Martín, pero en la misa seguramente que no, porque no quiero, viste, que ocurra ningún desastre en la catedral si mi presencia está ahí, viste, en el salón central, ¿no? Tal cual. Se pueden llegar a caer todos los íconos. Entonces no quiero arriesgar a eso. Estás excomulgado, ¿no, Eduardo? No tanto, pero tengo tan poca iglesia en los últimos tiempos que realmente, viste, no me animo a entrar. Menos ahora, viste, con la denuncia a Tucho. A Lorenzo. Tucho Fernández. No, claro. A Lorenzo Fernández por no tomar postura. Claro, por no tomar postura, básicamente, ¿viste? La jerarquía tendría que tener, digamos, no guardar silencio. Tal cual. Mario Vidal hizo la presentación de su lista. Sí, lo hizo la semana pasada, el sábado, la semana pasada, el fin de semana pasado. Este sábado último presentó la lista para repetir la fórmula, María Eugenia Vidal y Daniel Salvador en la vice. Estuvo acompañada por el presidente Mauricio Macri y por el vice también de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto. La fórmula Juntos por el Cambio estaban presentes en el Hotel Brissó. Para esto Hotel previa, Brissó se llama. Gran Brissó, que está enfrente del Teatro Argentino 51... 9 y 10. Previamente a esto... ¿Cinco estrellas, sí. Sí, es un hotel de lujo. El hotel fue inaugurado este año por Julio Garro. Sí, fue inaugurado... a fines del año pasado fue inaugurado por Julio Garro. ¿Le cobraron o fue una...? No, yo creo que no. Fue una inauguración en la cual estaba él invitado como otros personajes... como por ejemplo Mirtha Legrand estuvo también participando en la inauguración de ese hotel. Es el primer y único hotel 5 estrellas que tiene la ciudad. Es uno de los hechos. Me imagino que ha sido gentileza de los dueños, ¿no? La presentación, ¿o tuvo algún costo? No, fue el primer gasto de campaña que hizo María Eugenia Vidal, así un gasto grande. No creo que haya sido el primero, pero sí un gasto grande, oficial al menos, que le costó a todos los bonaerenses 875 mil pesos. Tener la primicia del hotel. El hotel, los accesos estuvieron vallados, hubo una seguridad, a una cuadra del hotel ya estaban cortadas las calles, había seguridad. Solamente ingresaban las personas acreditadas y... ¿Catering? Creo que hubo catering, pero solamente para los invitados exclusivos, ¿sí? Lo que sí nos faltó es café. Café hubo bastante, pero después catering solo para los invitados exclusivos. Previamente a esto, María Eugenia Vidal había estado con el intendente Julio Garro en la localidad de Los Hornos inaugurando la fábrica los talleres de los hornos, y luego se vino para acá, para el Hotel Brissot, la gobernadora María Eugenia Vidal, y junto a Mauricio Macri, a Pichetto y a Salvador, presentaron la fórmula oficial, en la cual, entre otras cosas de los que se dijeron, María Eugenia Vidal, apelando en la estrategia nacional que viene llevando adelante el gobierno de Cambiemos, ¿no? En su estrategia esta, en el marco electoral de Juntos por el Cambio, en esta idea de siempre compararse con el gobierno anterior, ¿no? Con el gobierno de Cristina Kirchner. El pasado y nosotros somos el presente, dicen. En esta estrategia que vienen llevando adelante a nivel nacional, lo que dijo María Eugenia Vidal, dentro de todas las cosas que dijo, la frase que más generó suspicacia fue, y te voy a contar el porqué, fue cuando dijo de que el gobierno anterior, por la gestión de Daniel Scioli, había inaugurado el Estadio Único, y que el gobierno de Vidal tenía el orgullo, ella se sentía orgullosa de que dejaban inaugurado las obras hidráulicas del Arroyo del Gato. A lo cual el presidente Mauricio Macri medio que hizo una expresión de exaltación en su banco y se empezó a señalar él con sus manos se señalaba y decía: yo soy el gato. La cual primero generó incertidumbre en toda la gente que estaba ahí presente, pero ante la insistencia de Mauricio Macri empezó a generar las sonrisas, y María Eugenia Vidal explicó, ¿no?, de que el arroyo tenía el nombre previamente al apelativo que recibiera. Era otro gato. Y bueno, todo indica que Mauricio Macri tomó este apelativo de el gato, ¿no?, que le dicen, para invertirlo y usarlo en su contra, ¿no? Porque ante la frase del arroyo y el gato, lo primero que hizo fue decir: yo soy el gato en mi arroyo. Y Vidal, sonriente, tuvo que explicar y decirle que el presidente estaba últimamente un poco caccioso. Después, con respecto al contenido del discurso, bastante vacío, lleno de puntos de encuentro. Apeló bastante a la subjetividad, sobre todo el discurso del presidente de la nación, que habló. Que sí se puede, que hay que profundizar el cambio, que no hay que volver al pasado, ¿no? Que la Argentina tiene que seguir mejorando para bien, integrándose al mundo. María Eugenia Vidal, en ese sentido, reforzando, ¿no? Y aún entendemos de que la gobernadora hoy por hoy no tiene otra salida que salir y reforzar justamente la alicaída imagen que tiene el presidente nacional Mauricio Macri. Y no es casual de que esté acompañándolo en todos los recorridos que hace Mauricio Macri. En las obras que inaugura la provincia también está el presidente acompañando a María Eugenia Vidal. Después, discursos, habló también Miguel Ángel Pichetto. Sí, Miguel Ángel Pichetto, en un momento después de la... No fue una conferencia, sino fue hablar a su público, a la tribuna, después del acto. ¿A Garro lo dejaron hablar? No. A Pichetto lo pude entrevistar con otros periodistas. Le preguntamos sobre cómo estaba viendo la campaña, cómo se veía la campaña. Y también le preguntamos por las frases que ha tenido muy duras, ¿no?, con el candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, por la fórmula Frente de Todos, ¿no? El comunista Kicillof, lo cual Pichetto dijo de que Axel Kicillof había tenido que había definido el acuerdo de Unión Europea con el Mercosur como una tragedia, y él decía que en realidad no era una tragedia, ¿no?, que la Argentina se tenía que abrir al mundo. Y nuevamente volvió a dilucidar, ¿no?, a escurrir esta idea de que Axel Kicillof, el candidato a gobernador por el Frente de Todos, tiene ideas comunistas, ideas soviéticas, ¿no? Dejó entrever entre en medio de las declaraciones, de que la Argentina no se puede cerrar al mundo con ideas que ya han perdido vigencia. Si Kicillof es comunista, yo podría decir que soy Ho Chi Minh. Vamos a escuchar música. Luna, lunera, cascabelera, dile a mi chiquito, por Dios, que me quiera. Dile que no vivo de tanto padecer. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Seguimos en Prohibido Cumbia, este es el último bloque, un clásico de la cortina, ¿no? Balicha. Balicha. Balicha era, o balichas eran las las doncellas. Las doncellas del Inca, ¿no? Sí. La doncella del Inca, del Imperio Incaico, ese imperio que supo extenderse allá por de Quito, Ecuador, hasta el norte de Tucumán. El norte de Tucumán, la Argentina, ¿no? Un imperio bastante extenso. El Tahuantinsuyo, ¿no? El Tahuantinsuyo. Que hace poquito nada más, el mes pasado, estuvieron celebrando los pueblos andinos de nuestra región. Estuvieron celebrando la fiesta del Inti Raymi, o la fiesta del sol, ¿no? No pude asistir al Inti Raymi acá en la Plaza Moreno, ¿no? Se hizo acá una réplica del Inti Raymi en Plaza Moreno, un día nublado, un día con mucho frío, ¿no? Porque, bueno, el clima, la temporada es justamente invierno acá, ¿no? Se hizo un poquito demorado también, pero el Inti Raymi es más por la primera semana de junio. Viste que en los spots de campaña, yo trato con cierta maldad, lógicamente, de buscarle, viste, la vuelta. Por ahí las vueltas a el lo que pelo. Dice Alberto Fernández en sus recorridos por actos proselitistas, dice que Mauricio Macri cerró hace 3 años el chorro, y yo te decía, con perdón de la palabra, de la economía, y que él volverá a abrirlo. La pregunta queda flotando, ¿no? ¿Sabe cómo hacerlo, dice Fernández? Dado a los acuerdos leoninos con el Fondo Monetario Internacional, la pregunta que queda flotando es si la Argentina para octubre, en octubre del 2019, si en la Argentina quedará alguna canilla que se abre y reflota en la economía. Porque en estos días todos los candidatos acuden a los espejitos de colores, espejitos que tratan de canjear con el sobre en las urnas de cada uno de los votantes. Todos pintan un futuro alentador, por más que en el presente la mayoría de los argentinos vayan a la rastra buscando que el mango se estire para llegar a fin de mes. Esa Argentina año verde, y acá tendríamos que decir que el billetito está quieto, solo durará hasta octubre. Después seguramente se volverá a hablar de herencias pesadas y de otras excusas por el estilo, ¿no? Ya en alguno... Ahora que te dejo, viste, en estas entrevistas de Fontevecchia, para que las leas, vas a ver cómo Nielsen, que es el referente, uno de los referentes económicos de Fernández, sí, ya abre el paraguas hablando, viste, del escenario por atravesar después de octubre en el caso de que lleguen a ganar las elecciones. La gran duda, ¿no? ¿Qué van a hacer con la deuda del Fondo Monetario Internacional que tiene la Argentina? Porque renegociar. Lo que van a hacer todos. ¿Pero qué significa renegociar? Si vos ves, digamos, lo que significa en Brasil, no solamente se refiere a las cuotas que tengas que pagar, que Nielsen reconoce que el año 2021 son impagables, son impagables, y si lo dice alguien que es referente de un candidato presidencial, algo debe tener de cierto. La renegociación que implica, y las mismas presiones que le implican, digamos, al gobierno de Bolsonaro, son los condicionamientos, que son peor que los intereses, porque los intereses, bueno, te los dan por prorrateando. Pero las exigencias son, y levantame la edad de jubilaciones a 70, y sí o sí dame flexibilización laboral para que el laburo se precarice más y los salarios sigan siendo variable de ajuste. Entonces todas esas cosas son peores, digamos, que los intereses que tenemos que pagar de acá a 100 años. Ahora, ojo que aquí se intentó hacer la reforma y no se pudo. Claro, vos decís bien, ahora te explicás por qué a partir de la semana que estamos transcurriendo, Mauricio Macri en sus discursos se fue, digamos, contra el sindicalismo, ¿no? Sí. Tomando como pretexto las expresiones de Sergio Palazzo acerca de los trabajadores de Mercado Libre, ¿no? Y algo más, ¿no? Digamos, empezó a presionar a los sindicatos. ¿Y la, cuál fue la respuesta de los sindicatos? Los sindicatos se dedicaron prescindentes, se declararon prescindentes en cuanto a las candidaturas presidenciales. Sí. Una cosa muy sintomática esa, ¿no? Mm. Daer por ahí que sí, un poco que dijo que iba a apoyar. Daer es del Frente Renovador, es de Massa y tendría que apoyar a la candidatura de Fernández Fernández. Mm. Directamente ahí no hay ningún prescindente. Pero yo creo que lo hacen, básicamente el discurso es político, porque ellos saben que la presión por la ley de flexibilización laboral esta vez va a ser, digamos, por parte de cualquiera de los dos gobiernos, va a ser una imposición del Fondo Monetario Internacional y no la van a poder, no van a tener que cumplirla. Si no, no hay renegociación, no hay renegociación. Y si no, bueno, Argentina ya ha pasado ya una instancia, el 2001 no pudo pagar la deuda y entró en default. Claro, pero en estos casos, digamos que el default, ¿qué significa? Es más, hoy hay un default técnico, dicen. Hay un default técnico, totalmente. Y si es cierto lo que dice Nielsen, para el 2021, digamos, puede llegar a repetirse una crisis parecida a la del 2001. Si no podés pagar las cuotas comprometidas con el fondo. Si tenemos en cuenta que el próximo año 2020, digamos, ya no hay más desembolso, lo único que tenés que hacer es pagar, estás en un problema, ¿no? El 2021 empeoraría ese problema. Entonces, ¿qué te queda? Y someterte a las presiones. Macri ha salido en estos últimos días a hablar de que la Argentina habría que quitarle los impuestos a las exportaciones, ¿no? De por sí. Ya que no deberían tener impuestos. Sí, y por ahí, viste, yo creo que van a tomar también algunas medidas, viste, para favorecer, digamos, como han hecho en Estados Unidos, sacarle los impuestos a los ricos, a los que tienen más, a los que tienen. ¿Para qué? Con el objetivo de, viste, de por ahí, aunque sea, generar cierto tipo de empleo. Yo creo que se vienen, que el liberalismo económico es imparable. Así que la Baña dice Axel, de que Axel va a tener un problema, digamos, en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, siendo comunista va a tener un problema. Y la Baña dice que él ya ha atravesado por esta situación y que él sabe cómo salir. Sí, Nielsen es muy elogioso con respecto a la Baña. Pero la Baña es la tercera opción, ¿no? Y está muy lejos, digamos, de la polarización que en estos momentos campea en el escenario argentino. Te digo, la última encuesta que he visto con respecto a lo nacional, se acerca a los 6 puntos la diferencia que habría entre Fernández y Fernández, más allá de que las encuestas hay que tomarlas siempre con pinzas. A nivel provincial, Kicillof tendría cerca de 2 puntos de ventaja sobre María Eugenia Vidal. En esa cifra, digamos, son revertibles después de las PASO, cualquiera de las dos cifras es revertible en un balotaje. Y lo que se destaca es lo que sucede aquí en La Plata, que había disminuido la ventaja de Julio Garro con respecto a cualquiera de los candidatos del peronismo. Hoy estaban en los 6 puntos y ahora tiene cerca de 9, 8.70 y pico. Hoy en el oficialismo se ven bastante positivos, confiados de que ganan. Sí, acá en La Plata en la Plata esa confianza es bastante sintomática y los números los están acompañando. Y yo te digo, la encuesta que he visto es de la oposición, no es de Cambiemos, ¿sí? No es de Juntos por el Cambio. A propósito, digamos, las mesitas con globos y muy... Aparecieron nuevamente. Muy pitucas aparecieron y aparecen desde temprano. Aparecen iglesias evangélicas, viste, los evangelistas que recorren los barrios desde solo tempranito. Solo en el casco urbano. Desde las 8 de la mañana. Sí. Desde las 8 de la mañana. Todas las calles del casco urbano están con pasacalle, con los globos, banners. Mucha militancia. Sí, tal cual. Garro salió a las calles nuevamente. Localmente podríamos decir que hay muchos, muchos problemas internos en el espacio de Florencia Saintú. ¿Tienes alguna novedad? Muchos espacios, inclusive entre la militancia de la Cámpora, que se está poniendo bastante intemperante, inclusive organizaciones sociales que estaban apoyando la candidatura de Saintú pasaron a ser tolosistas. Sí, sí, hay un pase, ha habido ahí una sangría. Justamente por problemas, viste, con la militancia camporista. Ya la militancia camporista es bastante disciplinada con respecto a la campaña electoral, pero tácticamente son bastante pobres, digamos. Yo creo que tiene una estructura que lo han ido construyendo en bastantes años aquí en La Plata, y lo que no acompaña es la imagen que tienen, pero estructura, yo creo, para pensar en unas PASO, ir a disputar unas PASO, tienen. Lo que no acompaña eso es la imagen en el electorado que tiene la Cámpora, al menos en una ciudad como la Plata, ¿no? Jesús, ¿alguna impresión para cerrar? Estamos a 2 minutos. ¿Impresión? De hoy, de la conferencia. Fueron declaraciones muy fuertes de Julián, que es una víctima, una víctima de Eduardo Lorenzo. Declaraciones muy fuertes que me las quedo. Después les comentaré más detalladamente, porque también ya estamos por cerrar el programa, más que nada por eso. Bueno, hemos terminado. Nos vemos el próximo martes 23. Tama en los controles. Juan, el próximo martes sortearemos el libro Teoría King Kong de Virgin Despentes. Después en el sitio les vamos a pasar la foto. Holguín, buen comienzo de semana. ¿Qué buen fin comienzo de semana? Todavía comienzo, lamentablemente. Vamos a organizar una comida en tu casa, ¿no? Vamos a organizar una comida, sí. Tama, nos vemos. Yeah.